Bienvenidos a la sección de noticias noti ociosas de Asbury Park. Gonzalo, ¿por qué te acercas al micro como si fueras Elton John? ¿En serio? Es que no me puedo acercar más porque tengo una tabla delante de las rodillas. Que no. Puedes arribarte el micro un poco hacia ti, ¿eh? Se va a ir. Bueno, yo hablo continuamente para que nos oiga este plof que querías que nos oyera. Bien, el caso es que, bueno, hoy estamos en un espacio mucho más íntimo del que suele ser nuestro lugar habitual de ocupación de los miércoles de Radio Crash. Y estábamos escuchando este Reason to Believe, Gonzalo, que pues es una grabación captada en directo. Sí, en el concierto que tuvo lugar en Bilbao en el año 2008 durante la gira Magic, ¿eh? Aquel álbum que en su día nos parecía una piltrafilla y que comparado con los dos últimos, pues ahora a la gente le parece una obra de arte. Pero bueno, como es habitual aquí en Asbury Park, no solo de Bruce vive el hombre. Y llegamos a nuestra sección de noticias no ociosas, pues hablando de los hijos de aquel grupo mítico, aquellos chicos de Liverpool, los Beatles. ¿Me vas a hacer pinchar algo de los hijos de los Beatles? No, ¿verdad? No. Ah. Más tarde. Atentos a la noticia. ¿Os imagináis un grupo? ¿Os imagináis? ¿Recordáis aquella serie de dibujos animados que había que eran los pequeñecos? Que eran como las versiones babies de los teleñecos. Pues sería posible que conociésemos algo parecido con los Beatles. Los Beatles Junior. Esto suena a disco de Parchís. Suena. Me recuerda. Mira, estaba pensando yo en las Wilson Phillips, que eran las hijas de los famosos and the Papas. Sí. Pero me he ido más allá. Me acuerdo de aquel Sopa de Amor que cantaban los hijos de Rocío Dúrcal. Sopa de Amor, señor. Sopa de Amor. Sopa de Amor, camarero. Suficiente, que por cierto fue donde se conocieron los hombres G. Que eran los que salían detrás, haciendo el panoli de músicos de playback. O sea que ese videoclip lo habría dirigido el señor Summers. Ahora no, amiguete, no. El caso es que los niños actuaban en televisión, hacía falta figurantes y cogieron a cuatro pijos madrileños y aparecieron ellos. Bueno, pues. No quiero decir que sean pijos, Perdón, que no sean madrileños. Seguimos. Los Beatles Jr. James McCartney, hijo del ex Beatle Paul McCartney, quiere recuperar el espíritu de los Beatles y se mostró ayer abierto a formar una banda con descendientes de los integrantes del cuarteto de Liverpool. Esta noticia la he sacado del diario asturiano El Comercio. Esto era lo que afirmaba James McCartney a la cadena británica BBC. McCartney, de 34 años, señaló que el proyecto de juntar a la nueva generación de los Beatles en un grupo de música se ha debatido en alguna que otra ocasión y que es de esperar que se haga realidad algún día. Yo creo que esto es lo que él desea, ¿no? Porque la verdad, Yo, Gonzalo, ¿tampoco herencia han recibido? No sé, a lo mejor es que entre los problemas que hubo con los derechos de los temas de los Beatles y Michael Jackson y demás, entre que Yoko Ono no decide palmarla. Y no te metas con Yoko Ono, que es un artista conceptual. Cualquier día sacaremos aquí la grabación de esa performance haciendo moto. Esa y la otra que tiene berreando directamente, que nos quiere decir que la vanguardia está aquí. Mira, este chico James dice que él sería feliz haciéndolo, juntando a Yoko Ono al resto con la moto y acelerando al resto de los hijos de los Beatles. Y añade que Sean Lennon, el hijo, creo que es el hijo pequeño de John Lennon, parecería estar conforme con la idea, incluso también Danny Harrison. Danny Harrison, que lo tenemos habitualmente en Asbury Park. Una pregunta, Julia Lennon, que aparte es músico, no, ¿verdad? No, porque tiene un poco de idea. Espera, Sean Lennon es el pequeño. Sí. Y Julian Lennon, yo creo que sí, que ya incluso había publicado algún álbum. Sí. Sí, pero no sale en esta lista. O sea, que debe ser que pasa de todo. Y Y bueno, parece, según James McCartney, pues parece que Danny Harrison sí está interesado en juntarse con el resto de los hijos de los Beatles. Y en cambio, Zach Starkey, que también tiene un grupo, es batería en un grupo de éxito, pues tampoco está por la labor. En cambio, dice su hermano que sí. O sea, estos deben ser, quieren juntarse los hermanos que los que no saben hacer nada, los que están en casa viendo la tele, pues hacer ganar dinero de manera sencilla. Al final, a lo mejor podían acabar haciendo un grupo en plan New Kids on the Block, ¿te imaginas? Ay, sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que hay una manifestación que hubo en la Plaza Mayor, Gonzalo, hace años. Pidiendo un concierto. Concierto. Bueno, bueno, si ahora con Rubén igual le colaba, ¿eh? Sí, sí, tranquilamente. vamos a escuchar al grupo que tiene el hijo pequeño de George Harrison, Danny Harrison, con Ben Harper. Vamos a escuchar a Fistful of Mercy con este tema que creo que no ha sonado todavía aquí en Asbury Park, este Father's Song. Still my father's son. Joseph Arthur, Ben Harper y Danny Harrison. Ellos son Fistful of Mercy y los habéis escuchado aquí en Asbury Park en el 105 de la FM en Radio Crash. Y ahora nos vamos con, bueno, con un hombre que lleva ahí al pie del cañón más de 40 años. Estamos hablando de John Fogerty, que para el próximo otoño pues tendrá nuevo álbum en el mercado y acompañado de un montón de amigos, entre los cuales destacamos a los Foo Fighters y a Bob Seger. Con título Brought a Song for Everyone, tendremos una colección de canciones con las colaboraciones, como os decíamos, de los Foo Fighters en pues el tema de la Creedence Clearwater Revival Fortunate Song, con Bob Seger acompañándolo en Who'll Stop the Rain. Y después tendremos también a Kate Urban, a Alan Jackson, a Miranda Lambert y a unos otros músicos de country norteamericano. En los últimos años parece ser que John Fogerty, bueno, pues está animándose a grabar de nuevo. Recordamos que tuvo una sequía ya por los años 80, pero bueno, estaba en continuo litigio con su hermano y el resto de sus ex amigos por los derechos de los temas de la Creedence Clearwater Revival. Ay, el maldito Barney. No, con ellos por el nombre del grupo. Nombre, sí, sí, y sí, con sí. Su ex-manager por los derechos de los temas. Bueno, afortunadamente, pues se dio cuenta que ganaría más dinero grabando nuevos discos que estando todo el día de juicio en juicio. Y hace un par de años, pues grabó un álbum en el cual aparecía un tema que interpretaba con el mismísimo líder espiritual de este programa, con el señor Bruce Springsteen. Estamos hablando de este When Will I Be Loved. I Y ahora la noticia triste que nos deparaba la semana pasada, la desaparición de Lemon Helm, el que fuera batería y voz de una de las bandas más importantes de música de los años 60 y 70. Estamos hablando de los que en un principio eran The Hawks, que fueron banda acompañante de el sonido electrificado de Bob Dylan y que luego triunfarían como The Band, ¿no? Lemon Helm, acompañado de otros como por ejemplo Ronnie Hawkins, el señor Robbie Robertson y también el desaparecido ya Richard Manuel, que era, como ya sabéis todos, teclista, y los podéis ver a todos en ese fabuloso concierto documental grabado por Martin Scorsese, que se llama El último vals, acompañados de grandes amigos como Bob Dylan, Neil Young, Neil Diamond y un sinfín más de monstruos, ¿no?, que se daban cinta en aquel concierto homenaje y de despedida de The Band. Vamos a hacer nuestro sincero homenaje a Lemon Helm y al resto de la banda con uno de sus grandes éxitos, que aparecía publicado en el año 69 en su álbum The Band, este The Night They Drove Old Dixie Down. Never have taken the very best. The night las cloacas de la información de la que se nutrirá la futura televisión española, extrae cada semana Gonzalo Martínez la noticia jocosa. Bueno, Nacho, ya mientes como los informativos de las cadenas comerciales, ¿eh? Porque esta semana no soy yo el que ha extraído la noticia jocosa, ha sido tú mismo. He sido yo mismo. ¿Sí? Sí, sí. Por eso vas a tener el honor, ¿no? De leer yo. Sí, sí, sí. N-A-C-H-O. Es que vuelvo a Urdaci, ¿eh? Y lo sepas. Vas a tener ahí pues el honor de leer a nuestros oyentes la noticia jocosa de esta semana que tiene que ver con el mundo del deporte. Sí, es que aquí tocamos todos los palos. Somos como Miguel Bosé. Musicales, musicales. Y no hemos ido a Las Vegas, nos vamos a la ciudad del vicio y la perdición, aunque Gonzalo la cosa sí que va de cadáveres. De repente esto de Hu, de Hu, de Hu, de Hu. Oh, qué... Festival del humor. Una jacaranda de programa. Para que la risa pague en peseta. A lo que vamos. Vamos a ver, digo yo que tendrán que sacar los forenses a si se cumple la petición de los mandamases de Londres 2012, porque han intentado fichar ni más ni menos que a Keith Moon. Gran músico, mejor persona, una leyenda, que solo tiene un problema, y es que falleció hace 34 años. Sí, amigos, sí. A los estrategas de Londres 2012 se les ocurrió una reunión de la banda de The Who y le preguntaron al manager, es decir, a Bill Carbisley, que ay, que si estaría disponible para actuar en la ceremonia de inauguración. O que si todavía estaba enganchado a las drogas, ¿no? Si podría estar así consciente. Hombre, estar un viaje astral un poco más profundo que en su época, ¿eh? Pero yo creo que van a tocar, Gonzalo, este hombre no va a estar, no va a poder ser, ¿eh? El otro 2012. Pues sí que andan perdidos, ¿eh? Oye, pues muy mal lo tuvo que hacer Madrid para perder la convocatoria. Imagínate. No, pero seguro. No, si os quedan perdidos son los del COI. Les dicen, y en inauguración va a tocar los Who, Freddie Mercury y Jimi Hendrix. Porque vienen unidos. Ala. Si no llega Gonzalo los próximos minutos, es que se ahoga en su propia saliva de tanto reírse. A lo que vamos. Bueno, bien. Para los que no conozcan mucho la biografía de Keith Moon, digamos que murió el 7 de septiembre de 1978. Madre mía, tenía yo escasos 2 años. Sí. Y pues bueno, tuvo la... ¡Madre! Tuvo la feliz idea, feliz entre comillas, de tomarse 32 pastillas de unos barbitúricos para dormir. Y tuvo un sueño quizás demasiado profundo. Pesado, un sueño pesado. Sí, sí. Madre mía. Ay. Bueno, el caso, lo mejor de todo, yo creo que es decir la respuesta del manager, ¿eh? Que lo ha comentado al Sunday Times. Les mandé un email explicando que Keith ahora reside en el crematorio de Golders Green. No sabemos si le preguntaron por la dirección, ¿eh? Para mandar la invitación. Que se cambió de trabajo. Pues, Pues eso, ya sabéis que no va a estar en la ceremonia de inauguración. Ay. Sí, Gonzalo, para Madrid 2020, se barajan nombres de artistas nacionales. Manzanita. Bueno, joder, el mundial llevamos a Naranjito, ¿no? Cosa. Y que alguien me diga por qué ahora hablo como si estuviera en el váter. Keith Moon aquí presente y yo nos despedimos hasta la semana que viene. Bad Religion, este grupo que hace una versión estupenda de It's All Over Now, Baby Blue. Ya sabéis, el clásico de Bob Dylan, publicado en el Bringing It All Back Home del año 65, si no me equivoco, y que aparece en ese Chimes of Freedom, ya sabéis, las canciones de Bob Dylan que presenta Amnistía Internacional. Un montón de versiones en 4 CDs de temas clásicos de Bob Dylan, que ya empezamos a escuchar la semana pasada y que hoy continuamos, y que ya daremos el finiquito a este álbum la próxima semana. Pero es que es tan estupendo y merece tanto la pena comprarlo, que vamos a intentar darle todo el bombo y platillo que sea posible, porque además, ya sabéis, es por una buena causa. Ahora lo que vamos a escuchar pues es a un grupo que la verdad no tengo ni idea de quiénes son, pero esta versión suena estupenda. Sonido Tex-Mex puro y duro. Dios, Garibaldi, no. No, por parte del Mariachi Bronx, Love Sick. Well, I'm walking through streets that are dead. I'm walking with you in my head. And my feet are so tired, my brain is so wild, and the clouds are weeping. Did I someone tell a lie? And did I hear someone's distant cry? And I spoke like a child, and you destroyed me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love. Esto es el Mariachi Bronx, o Mariachi el Bronx, perdón. Es una banda punk de Los Ángeles que con el tiempo pues han ido añadiendo pues nuevos sonidos a su música, entre ellos esos sonidos mexicanos de mariachi. Nunca te acostarás sin saber una cosa más aquí en Asbury Park. Son los primeros puncarras mariachis que ponemos aquí en Asbury Park. Bueno, vamos a seguir escuchando otra versión estupenda de Fistful of Mercy, que ya los hemos tenido al principio del programa, y esta vez de este tema se llama Buckets of Rain. Buckets of rain, buckets of tears, got all them buckets coming out of my ears, buckets of moonbeams in my hair. You got all the love, honey, baby, I can't stay. I've been meek, hot like an oak, see pretty people disappear like smoke. Friends will arrive, friends will disappear. If you want me, honey, baby, I'll be here. I like the way you move your lips. I like the cool way you look at me. Everything about you is bringing me misery. Little red wagon, little red bike. I ain't no monkey, but I know what I like. I like the way you love me strong and slow. All you can do is do what you must. You do what you must do, and you do it well. I do it for you, honey, baby, can't you tell? Buckets coming out of my ears, buckets of moonbeams in my hand. You got all the love, honey, baby, I can't stand. You got all the love, honey, baby, I can't stand. You got all the love, honey, baby, I can't stand. Bien, mientras estamos aquí a otro centro, Gonzalo, por Dios, que estamos aquí, estamos en directo, ¿eh? Estamos viendo la foto de Fistful of Mercy, ¿eh? Sí. Bueno, un grupo que... Grande, ¿eh? Sí, yo muy, muy creo grande. Va a ser de los más importantes, sin duda alguna, de esta década. Esperemos que Danny Harrison pues sea inteligente y se olvide de los planes de James McCartney y no abandone a Ben Harper ni a Joseph Arthur. Vamos a seguir escuchando pues versiones de Bob Dylan aquí en Asbury Park, y ahora toca pues otro clásico de aquí de Asbury Park, otro amigo de nuestro líder espiritual. Estamos hablando de Jackson Browning, que hace esta versión del tema Love Minus Zero. She speaks like silence, without ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful, that she's true like ice, like fire. People carry roses, make promises by the hour. My love, she laughs like the flowers Valentine's can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future, my love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. And dagger dangles, madams light the candles, in ceremonies of the horsemen, even the pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks tumble into one another. My love winks, she doesn't bother. She knows too much to argue or judge. The bridge at midnight trembles, the country doctor rambles, bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer, night blows raining. My love, she's like some raven at my window with a broken wing. Pues otro clásico de Bob Dylan que aparecía en aquel Bringing It All Back Home del año 65 y que está a punto de poner el punto final aquí en Asbury Park, pero nos queda un tema más, un tema que vamos a dedicar a un montón de amigos del programa que cumplen años esta semana. Por ejemplo, el pasado lunes pues teníamos a nuestros amigos Vanessa Rodríguez y al señor infante perulero Eduardo, a los cuales pues les felicitamos desde aquí y les enviamos un fuerte abrazo. Y vamos a ir cerrando el programa de hoy. ¿Qué dices, Nacho? No, estaba pensando, ¿qué aniversarios? Sí, bueno, el Chernobyl, sí, claro, verdad, ese accidente. Que todos los años queda por estas fechas, el 26 de abril. Sí, fíjate, es una fecha que hay que recordar. Está bien, sí, Nacho, que nosotros estamos en contra de la energía nuclear, que quede bien claro en este programa. Sí, sí, eso sí. Gonzalo tal vez hay una plutonio porque está en contra de la energía nuclear. Pues sí, ese 26 de abril que recordamos todos los años. Sí, pero ¿por qué? No era por otra cosa. alguna no llegamos a ninguna semifinal de la Copa del Rey, el Sporting, no sé por qué podemos estar recordando esa fecha. No se me ocurre, Nacho. No, Nacho. ¿Nacho? Nacho. ¿Nacho? ¡Coño! Ahí, el... Este, el... El del seminario, ¿eh? Ese, que es el cumpleaños también esta semana, de Ignacio Braga Arbesú, ex compañero de este programa, al cual también le enviamos un fuerte abrazo los integrantes de Asbury Park. Y fuerza para sufrir el cilicio todos los días, ¿eh? Que es un... es un sacrificio que hay que llevar muy dentro. Y para todos ellos, con nuestro amor y todo nuestro cariño, pues les vamos a dedicar esta... Yo desde el váter, porque el micrófono está sin... Esta versión de... Me siento como Walt Disney, sacarme de aquí, tengo frío. Estarías más frío. Vamos a dedicarles esta estupenda versión que hace Pete Seeger con sus 93 años ya a la espalda, pues rodeado de niños, que más o no esto, de un clásico de Bob Dylan, que para mí es una de sus canciones cuya letra es más bonita, hecha desde, se nota desde lo más profundo de su corazón, un tema que hizo para uno de sus hijos, este Forever Young. Hasta la semana que viene, en los controles y el micrófono ha estado como todas las semanas don Ignacio Ciudad. Y en la locución principal, en el guión, en los bongos, y felicitando a toda la gente que pasa por la calle, es como viva la gente, sí. Pero una persona sola, Gonzalo Martínez. Adiós. Hasta la semana que viene. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong. And may you stay forever young. May you stay forever young. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young.